Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. El capitalismo como sistema económico y social rige hoy la vida humana en casi todo el planeta. Esta forma de organización de la sociedad ha llevado a la humanidad al borde del desastre, por sus impactos devastadores sobre el ambiente y sobre la propia existencia de la amplia mayoría de la población mundial. La forma de estructurarse y la dinámica de funcionamiento de este sistema ha generado lo que muchos llaman una crisis civilizatoria inédita, y que demanda de manera urgente un cambio de magnitud antes que sea demasiado tarde. Hemos superado varios de los límites que nos impone el planeta para continuar viviendo en él, a pesar de que son muy pocos los privilegiados, apenas un 16% de la población, que han generado con su modo de vida insostenible este lamentable estado de cosas, y que han llevado al conjunto de los seres humanos a situaciones catastróficas. Estamos en Caminando la Palabra. Soy Miguel Mirra, estoy aquí con Luis Laferriere tratando de hacer este programa que surge de la otra campaña. Y bueno, vamos a abordar este tema que es editorial, en el sentido de que hemos estado abordando temas parciales de la problemática que nos trae el capitalismo, pero la idea con este programa, justamente cuando estamos muy cerca del 9 de julio, o justo sobre el 9 de julio, en donde se supone que conmemoramos, festejamos nuestra independencia, una independencia cada vez menos real, cada vez más dependiente, una independencia que requiere que la volvamos a instrumentar sobre nuevas bases. Por lo menos esa es mi idea. Bueno, Luis, crisis civilizatoria y la dinámica depredadora del capitalismo actual. Bueno, un tema que creo que nosotros teníamos ya en los planes poder abordarlo como problemática central, y a mí me parece que es necesario que cada uno de los temas que hemos ido viendo, temas parciales, pero tienen como marco este problema general, que es el marco del sistema capitalista. Hay cuestiones que se pueden entender mejor si uno empieza a plantear dos o tres elementos muy simples de cómo funciona la realidad económica y social en el que vivimos, es decir, mirada de la perspectiva de la economía política, ¿no? ¿Cómo se llega a una situación donde algunos, yo coincido con eso, señalan de que estamos en una crisis civilizatoria, es decir, la civilización como está funcionando ya no puede seguir esta forma de vida que predomina en todo el planeta? Bueno, tiene que ver un poco con la lógica que impone esta economía capitalista y la forma de que a partir de ahí se va organizando toda la sociedad, que lleva naturalmente a que se generen esta sumatoria de crisis de hambruna, crisis energética, crisis ecológica, crisis laboral. Es una crisis, bueno, multidimensional, pero además la profundidad ha llegado a punto tal donde de continuar las tendencias más gruesas, estamos ya en peligro, bueno, de poder garantizar la supervivencia del ser humano. Y digo, por ejemplo, que la lógica del sistema, hay un elemento que parece muy simple, pero que ayuda a estructurar, que es lo que un poco define la conducta de todos los que intervienen en la actividad económica, y que después eso se traslada a toda la sociedad. Y el hecho de que existe la competencia como forma de organizar la economía. La competencia es una cosa muy simple, quiere decir que si uno realiza cualquier actividad económica, puede estar fabricando cualquier bien o servicio, puede andar muy bien, pero nadie tiene asegurado su lugar en la sociedad ni en la economía. Eso quiere decir que si alguien está haciendo algo y le va muy bien, pero puede venir otro y puede hacer lo mismo que estaba haciendo, y puede competir. Eso es competir. El tema es que en esta economía uno produce para el mercado. Si no tiene mercado, si no tiene clientes, si no tiene consumidores, desaparece. Entonces la competencia significa que va a haber alguien que le va a pelear los mercados, a tratar de quitar los clientes. Y eso significa que el más competitivo es el que sobrevive, que se queda con los clientes, que crece, y el que no es competitivo desaparece. Entonces esto es una cuestión, parece muy simple, pero para el que desaparece es una cuestión de vida o muerte. Entonces eso genera un comportamiento, genera conducta, y nadie lo va a proteger ni nadie lo va a salvar. Así es la lógica de este sistema. Cualquiera que decide iniciar una actividad económica, producir un bien o un servicio, sabe que si le va mal, pierde y nadie lo va a ayudar. Entonces eso genera también una conducta de egoísta y cortoplacista y inmediata, en el sentido de que, bueno, si a mí nadie me salva, yo voy a hacer lo que sea para salvarme. Entonces tengo que ser competitivo. Y para ser competitivo, la forma es que tengo que invertir, incorporar tecnología, ampliar escala. Y la única fuente de ingresos, de recursos para poder invertir, para ser competitivo, para no morir, es la ganancia. Entonces, eso que hace de que cualquiera que interviene en la actividad económica sabe que si no gana, no va a poder mejorar su capacidad competitiva y lo pueden borrar del mapa. Entonces, la ganancia pasa a ser el eje central, el fin, el motivo predominante, la prioridad en la actividad económica. Y eso es una de las grandes distorsiones, de los grandes horrores que genera este sistema, de que cualquiera que interviene en la actividad económica, que va a producir un bien o un servicio, no se preocupa por una cuestión de que si va a satisfacer una necesidad, sino su preocupación es obtener la máxima ganancia, porque tiene que ser competitivo y tiene que sobrevivir. Lo cual significa que cualquier otro valor, cualquier otro objetivo se subordina a eso. No hay nada más importante que la ganancia, ni el ambiente, ni la salud, ni la vida. Por lo tanto, si para ganar se puede afectar el ambiente, la salud, la vida, lo lamento, pero el que está compitiendo tiene otras prioridades, que es la maximización de la rentabilidad. Entonces eso genera una conducta, y eso llevado a que todos están dentro de esa misma regla de juego y se comportan de esa misma manera, genera la sociedad que tenemos, donde lo único que prevalece es el ánimo de obtener la máxima ganancia para ser más competitivo, para ganar más, y eso a su vez va generando cambios en la sociedad, porque no es que la sociedad queda todo igual, sino que los que ganan van aumentando su capacidad competitiva, van ampliando la escala, van siendo cada vez más poderosos, los que pierden se van quedando en el camino. Entonces la sociedad que nosotros tenemos es crecientemente concentrada y desigual, pero producto de la regla de juego, lo cual lleva a que de pronto en una sociedad ya no, la concentración ya no es a nivel local o a nivel regional, sino que ya las grandes corporaciones empiezan a dominar un país y el mundo, una región y el mundo. Y esto es lo que ha pasado en nuestro planeta, ya ha llegado a ocupar, o sea, que todo el... La pregunta es entonces, ¿no se puede humanizar el capitalismo, como dicen? Porque hay quien dice, bueno, el capitalismo no es tan malo si se lo humaniza. ¿Cómo que? O sea, claro, si se le dice al empresario, bueno, no gane tanto. Es que inclusive hay toda una tendencia en la llamada responsabilidad social empresaria, el capitalismo. En realidad, entonces, ¿cómo es imposible? Eso? Es imposible, porque en la medida que citan esa regla de juego, un empresario sabe que si le va mal, si hay otro que le oprimió porque es mejor hacer mejor las cosas, lo destruye. Si se acaba, se quiebra, se va a la ruina y nadie lo va a salvar. Ese es el tema. Entonces, no se puede humanizar. Entonces, pero hay otra cuestión. Y si es empresario tiene detrás de sí poderío militar como el de Estados Unidos, por ejemplo, por más que no sea competitivo, igual gana. O sea, ahí hay un aspecto que me parece que no sé si complementa esto, en algún punto lo contradice y en otro punto lo complementa, o sea, que no todo es competencia y por otro lado es competencia pero desleal, digamos. No, pero el capitalismo no es, tiene una base económica que es esta, la competencia. Pero eso se complementa con toda una serie de elementos de la sociedad que tiene que ver con quién toma las medidas políticas, porque las medidas políticas, la política es también un poco la proyección y la continuación de la competencia en el mercado, pero en el control y manejo de las políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, quien define las políticas lo va a hacer a favor del sector que representa en la economía de mercado. Es decir, la economía de mercado va generando sectores, clases sociales, según el lugar que ocupa cada uno. Tener los sectores empresarios más grandes, concentrados, los pequeños, los medianos, el sector empresario del campo, la ciudad, y luchan permanentemente por disputa, ¿no es cierto?, por ocupar mercados, por ganar, por vencer y por controlar. Pero ese control se complementa con la posibilidad que del Estado se pueda favorecer a una u otra de las fracciones, de las clases. Entonces es fundamental esa complementación. Pero además, para que esto funcione también tiene que haber otro complemento, que es que tiene que haber mercado, que tiene que crecer los mercados, que tiene que haber cada vez más consumidores. Entonces también eso se complementa con el plano cultural, de la necesidad primero de justificar esta forma de vida que es competitiva, egoísta, pero además de justificar la necesidad de que tenemos que consumir y consumir y consumir, porque si no, no somos, si no valemos y consumimos, porque el consumidor es imprescindible para que se mantenga esta lógica. Entonces, sobre esta base parece tan simple, es cómo se va estructurando la sociedad y cómo se van generando los graves problemas que trae. Porque el que produce, produce para vender, para el mercado. Si no vende, no gana, y si no gana, no es competitivo. ¿Qué significa esto? Que las necesidades que son satisfechas por esta economía son aquellas que tienen capacidad adquisitiva, la necesidad de solvente. Entonces, el sector de la sociedad que no tiene ingreso no existe para esta lógica, y por lo tanto, si no hay otras formas de contención que la sociedad vaya desarrollando, instituciones o lógica de solidaridad en la familia o redes sociales de contención, el que no tiene ingreso está condenado a muerte. Esto es un problema, porque aquel que no está, que está fuera del mercado porque no tiene ingreso, no puede satisfacer sus necesidades. Y si hay, siempre hay sectores en una sociedad que no tienen ingresos, porque no han llegado al mercado laboral todavía, porque ya pasaron al mercado laboral, porque no tienen capacidad, porque tienen enfermedad, o porque no consiguen laburo, no tienen ingreso. Entonces, esos sectores, ¿qué respuesta le da al mercado? Y bueno, no tiene que estar condenado a muerte, y por lo tanto, van a reaccionar. Nadie se va a dejar morir porque sí. Entonces no podemos asombrarnos si de pronto una sociedad donde existen sectores que no tienen ingreso reaccionan de alguna manera. Es decir, no se dejan morir por inanición. Y bueno, mendicidad, drogadicción, prostitución, delincuencia, pero no vamos o a dejar... rebelión también. ¿Cómo? O rebelión. Y rebelión, sí, sí, digo la más informante. Pero bueno, así es como se va estructurando esto y que da como resultado tendencias que... expandidas, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el espacio, nos dan esto que nosotros consideramos hoy como una crisis civilizatoria, donde yo digo hay una sumatoria, pero creería que lo podemos centrar en este programa en hablar de los grandes problemas sociales que existen a nivel planetario, en los graves problemas ambientales y en la propia crisis del problema económico. Bueno, continuamos entonces, después de hacer una pequeña pausa, encaminando la palabra. Seguimos viendo las consecuencias de esta crisis a nivel social, a nivel ambiental. Adolfo Colombres es un antropólogo autodidacta que escribió varios libros. Ya lo tenemos que invitar, ahí le digo a la productora, tenemos que invitar a Adolfo Colombres. Él hace mucho tiempo que viene hablando de crisis civilizatoria. De América, él dice, la crisis civilizatoria de América, pero lo toma no desde el lado económico, sino más bien desde el lado cultural. O sea, él dice que se ha destruido toda la base cultural de América y no se la ha reemplazado con otra cosa que con parches, con a favor de los invasores, de los conquistadores. Claro. Puede haber alguna relación. Bueno, ya lo tenemos que invitar. Bueno, vamos a una pausa y después volvemos con Luis Laferriere para seguir hablando de la crisis civilizatoria.

Bueno, estamos encaminando la palabra de regreso y seguimos con este tema que nos mueve, nos conmueve, nos preocupa. Crisis civilizatoria, parece una fórmula, pero en realidad, si hacemos un pantallazo, una mirada por el mundo y no por, y por nuestros alrededores también, la vemos a cada paso, ¿no? Cada vez hay más gente durmiendo en la calle, cada vez hay más miseria, más destrucción, cada vez parece una pavada. En los comportamientos cotidianos se ve esa crisis, ¿no? Todo el mundo hace la suya, todo el mundo... Sí, si uno ve, inclusive... Bueno, por un lado, que cuando hace una mirada, ¿no?, de la realidad en el planeta, está analizando no diferentes formas de organización social, porque hoy el que predomina absolutamente en todo el mundo, es el capitalismo. Entonces, si hay problemas graves a nivel de la humanidad, estos problemas lo ha generado, lo tiene que resolver este sistema. Y es en este sistema donde aparecen estos problemas, que son la lógica consecuencia de esta dinámica que hablábamos. Problemas sociales que tienen que ver, por un lado, el tema de la pobreza, que uno dice, bueno, sí, uno ve pobre, pobreza significa que una persona, una familia no tiene posibilidad de acceder a cuestiones que son esenciales, no solamente alimento, vestimenta, vivienda, es decir, cuestiones básicas de su vida. Y es grave ya la existencia de una persona o una familia de pobres. Bueno, hoy en el mundo, sobre 7.000 millones de personas que habitamos, se estima más o menos en piso, ¿no?, de 4.000 millones que están viviendo una situación de pobreza estructural. O sea que hoy lo que ofrece esta forma de organización social a la humanidad es, al grueso de la humanidad por lo menos, vivir en una situación de pobreza estructural, es decir, una pobreza que no se soluciona en el corto plazo. Pero además, dentro de ese número que es una magnitud gigantesca, nosotros somos 40, estamos hablando de 4.000 millones, 40 millones, digamos, en Argentina, ¿no? Los que pasan hambre, que es una situación mucho más grave, porque ya no es que satisfacen necesidades que pueden ser vestimenta, vivienda, no, ni hablemos de eso, ni siquiera tienen para comer, los que pasan hambre todos los días, y que según la FAO, el último informe del año 2000, de este año, del 2013, habla de alrededor de 1.500 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días. Es decir, que ni siquiera el sistema les permite poder acceder a una alimentación mínima. Claro, lo que pasa también con eso es gente que no solamente queda fuera del mercado, fuera del sistema, sino también queda fuera de la cultura, ¿no? En el sentido de que ya no tiene, ni siquiera tiene voz, no cuenta. No puede hacer nada, además, cada vez. Está tan precarizado que ni siquiera se puede revelar, ¿no?, en la mayoría de los casos. Inclusive más, por la expansión propia del capitalismo, hay comunidades importantes que fueron expulsadas o que fueron expropiadas de su tierra y que vivían modestamente, pero vivían, y que ahora justamente pierden todo, la posibilidad hasta de mantenerse integralmente de su cultura. Pero si es tan grave la situación del capitalismo, lo que le ofrece a la humanidad, no es solo en los países más pobres. Hoy en la principal potencia capitalista mundial hay viviendo 49, 50 millones de personas pobres, con pobreza. Estados Unidos. En la cuna del país más rico del planeta. Entonces, ahí está una de los graves varios problemas, ¿no? Muchos millones más que no tienen derecho ni a la salud. Ni a la salud, ni a la vivienda. Si no tenés plata, en Estados Unidos, si no tenés plata, te morís. 50 millones son las que están recibiendo este cupón de alimento. 50 millones de personas en Estados Unidos. Esto es producto... Ahora, el tema es, ¿qué pasa? ¿Somos demasiados, 7.000 millones, y no alcanzan los recursos del planeta? No, el tema es, como decíamos acá en la introducción, nada más que 16% de la población mundial son los que acaparan el 80% de los recursos. Y encima consumo. Despilfarran, ¿no? Y despilfarran alevosamente, porque si uno ve los extremos, el nivel de ingreso de un norteamericano medio y tal vez de un africano en un país muy pobre, ¿no es cierto? La diferencia es de 1 a 350, más o menos. Es decir, que lo que consume un norteamericano en un día le alcanza para ese africano pobre para todo un año. O sea que las diferencias son abismales. El problema que tiene la base de este problema de la pobreza y del hambre es la tremenda desigualdad social. Además, hay otro problema, además de la... Porque uno puede decir, visto de los sectores que no han caído en la situación de hambruna, de pobreza, de marginalidad, de exclusión, uno puede decir, bueno, algunos se salvan, ¿no? Además de ese 16%, son alrededor de 1.000 millones que viven bien, pero dentro de eso también hay una cúpula. El 2% de la población mundial tiene el 50% de los recursos, es una concentración fenomenal, que es producto de este sistema. Producto del sistema. Pero además, ni siquiera los que están viviendo medianamente bien, ¿no es cierto?, de ahí para arriba, pueden tener el futuro asegurado, porque la depredación, que significa la forma de funcionamiento del sistema, genera daños en el ambiente que acumulados y expandidos van cambiando las condiciones de vida que posibilitaron, ¿no es cierto?, el surgimiento, el desarrollo de la humanidad en el planeta, que es el problema, son los problemas ambientales. Ya hay el consenso científico muestra que existen 9 o 10 límites planetarios que nosotros ya estamos superando. Es decir, en la actividad económica nosotros sacamos recursos de la naturaleza y generamos residuos, desechos, y vamos arrojando permanentemente. Pero cuando esa actividad es demasiado, es cada vez más rápida, cada vez más gigantesca, empieza a dejar huellas, ¿no? La que se llama la huella ecológica, que muestra un poco cuánto soporta la humanidad, la actividad del hombre, en cuanto a los recursos que puede extraer y lo que puede absorber cuando tira los desechos. Bueno, la huella ecológica lo que está diciendo es que medida de una forma muy gruesa de medir, ¿no es cierto? Se puede medir la huella ecológica de un individuo, de una familia, de un país o del mundo. La huella ecológica de la humanidad hoy, lo que está mostrando es que nosotros como humanidad estamos afectando un 50% más de la posibilidad que tiene el planeta de soportar la actividad sin cambiar la posibilidad de vida. Esto significa que si nosotros queremos seguir viviendo en el planeta por un tiempo más, tendríamos que disminuir un 50% esa forma de actividad depredadora que tenemos. El tema es que los planes que hay de todos los países, en especial de las potencias más grandes, es hacer mucho más de lo mismo. Entonces tenemos dos o tres problemas que son gravísimos, porque ya se han superado. Algunos dicen que ya no hay retorno. El tema del cambio climático está reconocido. El consenso científico que está, se puede decir, está ubicado dentro del Comité de Expertos Intergubernamentales de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Ahí está, digamos, lo más avanzado, lo más actualizado y lo más extendido en el estudio del cambio climático. Y lo que dicen es contundente. Las proyecciones, los escenarios que manejan hacia el futuro es que hemos emitido tantos gases de efecto invernadero, que eso queda como mínimo 150 años más en la atmósfera, que ya está garantizado que superamos en las próximas décadas 2 grados de aumento de la temperatura media. 2 grados es el límite que dicen los científicos, que ya no sabe cómo puede reaccionar el planeta. Más de 2 grados, 3, 4 grados, ya no se puede vivir en gran parte del globo. Y más de eso, más de 4 o 5 grados, directamente se acaba la... Y lo que estamos haciendo es cada vez más. Es decir, lo planteaba hace poco en un encuentro internacional el secretario general de la Nación Unida, Ban Ki-moon, que decía, justamente se reunían para discutir este tema, y decía: la humanidad marcha hacia el abismo y está apretando el acelerador, ¿no es cierto? Es decir, seguimos afectando. Yo estoy siguiendo inclusive los últimos informes, pero lo que sale en la última noticia, todo los nuevos descubrimientos, lo que está pasando, el derretimiento de los hielos del Ártico, eso libera a su vez el nitrógeno que está debajo del mar, debajo del hielo, y que queda liberado, y eso acelera mucho más el efecto invernadero. Entonces es grave la situación, porque una vez que se desatan ciertos acontecimientos, ya la proyección no es lineal, ya esto es así inmanejable. Esto es un problema, el problema del colapso energético. O sea, se van agotando los combustibles fósiles, y el 90-80% de la energía que nosotros usamos proviene de los combustibles fósiles, es decir, de petróleo, gas y carbón. Y eso, ya llegamos en el petróleo a las máximas posibilidades de expansión de la producción, llegaron en 2006, por lo tanto, a partir de ahí empieza a disminuir, aunque siga aumentando sin parar la demanda y el gasto. Entonces, ¿qué pasa? El gas, el CENI del gas va a llegar en una década y media, 2 décadas, y después el carbón, y no hay posibilidades, no hay plan B para reemplazar el consumo irracional y gigantesco de estas fuentes energéticas, y por lo tanto que nosotros prácticamente construimos en los últimos 50, 100 años una civilización sobre la base del consumo intensivo, no llegamos a... Y lo único que se les ocurre es van por Irak, van por Libia, van por... Claro, pero para expoliarlo lo más posible. Sí, por supuesto. O como el caso, por ejemplo, de cómo se va acabando los combustibles convencionales, van hacia las fuentes de no convencionales, gas y petróleo no convencional. Entonces, ¿cuál es el panorama? Es que si se nos va agotando el petróleo, nosotros podemos llegar a una situación caótica e inmanejable, porque no podemos mantener la forma de vida, y mucho menos en las ciudades como estamos viviendo hasta ahora. Y bueno, hay quien dice, bueno, me acuerdo que en los 60 había un debate en la izquierda, que era, bueno, ya venía de antes, ¿no? El capitalismo se va a acabar solo, va a haber una hecatombe y se va a terminar, y entonces vamos a hacer, va a ser más fácil pasar a otra forma de organización. Y otro decía, no, hay que hacer una revolución, porque el capitalismo solo no se va a caer. Yo no sé si hoy hay que hacer una revolución tal como decíamos en los 60 o 70, pero lo que sí estoy seguro, que si el capitalismo se cae, nos va a llevar a todos con él. O sea, no podemos desear que se caiga el capitalismo, sino más bien a ver si lo podemos voltear y transformarlo en otra cosa, porque si no, estamos muertos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con esto de la crisis civilizatoria, encaminando la palabra. No se eligen los padres, tampoco la familia. No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad para empezar a andar. Nacer en algún lugar. Nacer en algún lugar para aquel que nació solo es cuestión de azar. Es mi patria aquella en que nací. Que vuelan hacia nuevos destinos, otros que permanecen al lado de su nido, que vienen y van de un lado a otro del mar. Nacer en algún lugar, nacer en algún lugar, de llegar al partir y partir al llegar. Es mi patria aquella en que nací. Si los hombres al nacer iguales son, los hombres donde nazcan es igual. Padres, tampoco la familia. No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad para empezar a andar. Yo nací en algún lugar. Yo nací en algún lugar, es mi única verdad, mi sola dignidad. Es mi patria aquella en que nací. Dime si los hombres al nacer iguales son, los hombres donde nazcan es igual. Dime si los hombres al nacer iguales son, los hombres donde nazcan es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Bueno, seguimos encaminando la palabra aquí con Luis Laferriere. Claro, a esta crisis civilizatoria estructural, todo el mundo ahora está hablando de crisis, pero es una crisis que se suma a esta, ¿no? Que es la crisis económica, más o menos coyuntural, sobre la misma base de la crisis estructural. Por lo tanto, agrava, me parece, ¿no? No sé si lo expliqué bien, Luis. Sí, hay como dos cuestiones. Que el capitalismo, al haberse expandido en el mundo y haberse evolucionado sobre la base de esta tendencia a la concentración, a las desigualdades, ha generado, por un lado, esa marginalidad y esos graves problemas sociales, pobreza, hambruna, en los sectores que quedan excluidos. Y por otro lado, por su propia dinámica, que tiende a crecimiento indefinido, está depredando los recursos, está contaminando el ambiente y está afectando las posibilidades de vida de todos los seres humanos y no solamente los que quedan afuera, ¿no? Estos son los males sociales y mentales que genera el sistema, pero que para el sistema no son problemas. Es decir, que haya 4.000 millones de pobres o 1.500 millones de hambrientos, no hay ningún problema. Que desaparezcan ciertos recursos desde la perspectiva de la acumulación, no hay problema. El problema que tiene el sistema como sistema es cuando deja de haber posibilidades de ganancia o cuando deja de haber posibilidades de mercados que demanden de lo que expansión, se produce, de expansión. Entonces ahí es donde se producen las crisis del capitalismo. Es decir, no puedo acumular, no puedo crecer, no puedo ganar. Ahí, entonces, cuando se producen las crisis, la crisis de los años 70, la crisis del 30, del siglo XX, o la crisis actual, es porque algo pasó con la ganancia o con los mercados. En los años 70 fue una crisis que empezó por problemas de ganancias, porque en los países capitalistas centrales, para resolver el problema de la demanda, fueron generando una mayor demanda de parte de la población, con una mejora distributiva del ingreso y un Estado que gastaba más para mantener la demanda, pero que a largo plazo le fue afectando la ganancia. Entonces se produce una crisis en los años 70 que es por caída de la tasa de ganancia, y eso generó reacciones tremendas, porque el capitalismo funciona sobre la base de la máxima ganancia. Entonces las reacciones que generó en los años 70 fue las políticas neoliberales para recuperar la tasa de ganancia, todo lo que es la financiarización y la especulación para ganar fuera del circuito productivo con ganancia especulativa, y la revolución tecnológica, que es potenciar la productividad del trabajo para obtener más ganancia también, ¿no? Entonces, resolvió de una manera el tema de la caída de tasa de ganancia, se transformó la estructura productiva del capitalismo de los años 80, los 90, pero ya hacia fines de siglo empieza a tener otro problema. Ahora el capitalismo puede generar en la actividad productiva, con estas nuevas tecnologías y con salarios tan bajos, una ganancia extraordinaria, puede llegar a potenciar, a multiplicar la producción. Antes se necesitaban 5.000 trabajadores, ahora 5 trabajadores reemplazan a 5.000 manejando una fábrica robotizada. Es decir, generó la posibilidad de producir 10 veces más de lo que se podría producir hoy. Pero el tema es que aparece otro problema. ¿A quién se lo vende eso? Mercado. ¿A quién se lo vende? La propia políticas neoliberales dejaron mercados agónicos, y lo que tiene como problema el capitalismo en lo que va a este siglo, el propio sistema, es que no tiene mercado. No hay forma de que esto lo resuelva en el corto plazo, de que de pronto aparezcan masas de consumidores que de manera creciente van a garantizar un crecimiento sostenido. En China tampoco. Esto es imposible. Esto está absolutamente. Ahora, ¿cuál es el problema? De que en las políticas keynesianas, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fueron como recrear mercado a partir de incorporar alguna parte de la sociedad con mayores ingresos, ¿no? El tema es que hay política. Hoy algunos plantean la salida del keynesianismo universal, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer un nivel de ingreso, vamos a incorporar más consumidores al sistema, de manera de que aliviaría un poco la situación social de una parte de los excluidos y generaría más demanda. Pero eso es una salida utópica. ¿Por qué? Porque si se diera esa situación, para mantener el sistema generamos más demanda, si hoy ya el planeta lo estamos comiendo porque estamos superando el 50%, y necesitaríamos 3, 4, 5 planetas para darle salida al sistema capitalista. Entonces esto es utópico, lo que plantean esto del capitalismo Tendría que seguir keynesiano, saqueando todo para poder. No alcanza, no, porque ya no alcanzan los recursos, ya está acabándose, el agua está contaminada, se han destruido las fuentes de agua, las aves están desapareciendo y es la fuente de polinización la que genera los vegetales que nosotros necesitamos para alimentarse. Es decir, nosotros estamos en el horno ya, entonces no hay posibilidades, manteniendo este sistema, de solucionarlo. Ahora, hay otro proyecto dentro del sistema. Hay otro proyecto que es el que plantea no esto supuestamente capitalismo verde y prolongar la agonía, sino aquellos que tienen el poder más concentrado en el mundo, que es el proyecto el neomalthusianismo, que le llamo yo. Es decir, que ellos son conscientes de que los recursos no alcanzan y que no se podría dar un proceso de incorporar más gente para que consuma, porque los recursos, ellos empezaron a estudiar los sectores, digamos, de mayor poder en el mundo, empezaron a estudiar el problema de los escasez de recursos en la década del 60, el Club de Roma, cuando hacen estudios de los límites del crecimiento, hicieron buenas proyecciones, porque hasta ahora lo que está pasando es lo que ya anticiparon ellos. Tantas décadas va a empezar a faltar esto, es lo que está pasando. Entonces ellos saben que los recursos son escasos. Pero su razonamiento es que el problema no es la forma depredadora de crecimiento del capitalismo lo que pone en peligro hoy la humanidad, sino que somos demasiados para ello. Sobra gente. Entonces, la estrategia del poder económico mundial es que sobran 4.000 millones de personas. Y por lo tanto, la única forma de equilibrar es eliminando masivamente. Y digo neomalthusianismo porque Malthus era un economista decía que el equilibrio iba a venir por las pestes, guerra y hambruna, por la eliminación masiva de la población. Y nosotros estamos pensando que el hambre, si de hambre mueren, estas son estadísticas que uno puede tomar las de las más conservadoras, entre 50 y 100 mil personas por día. Cada día desaparecen de hambre, mueren. Vamos a la más conservadora, 50.000 personas. Cada día desaparece una ciudad mediana de hambre. Entonces, hambre, guerra y peste es un poco el proyecto de los sectores más poderosos del imperio que tienen para garantizar que por lo menos ellos van a tener los recursos por un tiempo más, ¿no? Entonces, el tema es que el capitalismo como sistema no tiene hoy por hoy solución en el corto plazo. Cualquier solución va a significar una mayor depredación de los recursos, o sea, agravar la situación ambiental, y una mayor, pero una gigantesca exclusión y hambruna para gran parte de la población. Es decir, el sistema como sistema no tiene salida. Y la civilización, si tiene que pensar en reemplazar un sistema, salvarse antes de que el capitalismo lo destruya, tiene que cambiar también la forma de funcionar. Es decir, ese 16% no puede seguir existiendo más con ese nivel de consumo, con ese nivel de depredación de los recursos, porque ya no da más el planeta. Entonces, repensar esa sociedad actual y la necesidad de una que lo reemplace es tal vez el desafío más importante que tenemos. El desafío en el sentido de que los problemas son gravísimos y deberían tener una solución rápida, tanto en términos sociales como en temas ambientales, pero los procesos que se necesitan de cambio y es muy probable que lleven más tiempo, ¿no? Ese es un poco el o sea que estamos dilema, en el horno, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, podemos hacer propaganda, podemos hacer programas de radio, pero a mí, bueno, como heredero de los 60, el otro día Clara, del Grupo de Reflexión Rural, se reía un poco porque yo hablaba del sujeto histórico de la transformación y me decía, qué expresión setentista. Bueno, no sé si habrá algún sujeto histórico, pero si la solución no es juntando gente y que generando una masa crítica para poder enfrentar esto, no sé cómo vamos a hacer. Porque espontáneamente no va a pasar. Vos decías hace un rato que en el corte, ¿no es cierto?, que cosas interesantes que no salieron, no le dejaste a las chicas que escucharan esto, pero que esto es una crisis integral que tiene que ver también con una determinada cultura que ha ido generando este sistema, la cultura del hiperconsumismo y la destrucción de otras formas de pensamiento que eran mucho más amigables, digamos, entre los seres humanos y con la naturaleza. Pero yo siempre señalo así experiencias que son todavía muy, muy, muy aisladas, muy atomizadas, muy puntuales, pero que son por lo menos algunas puntas sobre las cuales se están empezando a hacer cosas diferentes. A pesar del capitalismo hoy es hegemónico, pero hay lugares, yo siempre cito casos que lleva ya cerca de 2 décadas el reino de Bután en Asia, sí, sí. Que se planteó otra forma de pensar, porque esto del capitalismo, el crecimiento y que aumente el PBI es casi como la razón de ser de una sociedad. Entonces ellos dicen, no, el PBI no va mal, el PBI no, es aumentar, producir más para producir más, el crecimiento capitalista es mayor producción pero con más desigualdad y con más destrucción. Y ellos dicen, no hablan del PBI, el Producto Bruto Interno, ellos hablan del índice de felicidad nacional como un indicador que les permite desarrollar políticas que dice, bueno, ¿de qué depende el índice de felicidad nacional? Para que la gente sea feliz. Y bueno, tiene que haber una serie de requisitos, que tiene que mejorar las condiciones de vida, que tiene que haber pluralidad de opiniones, que tiene que haber una forma más de interacción más armoniosa con la naturaleza, la conservación de los recursos. Entonces pueden llegar a convivir y a lograr niveles de satisfacción mucho mejores sin necesidad de esto de que genere el capitalismo, que tiene que comprar, tirar, y cuando más compra, más tirá y más infelizo. Entonces es otra forma de pensar y de organizarse, ¿no? Inclusive lo están estudiando hoy economistas de muchos países del capitalismo, a ver que, bueno, cómo están haciendo y cómo están llevando a cabo las políticas en función de esos objetivos. Bueno, uno puede decir, hay otra cultura en por ahí en Asia, sí, sí. Que está bien, es cierto, pero nosotros sí. Acá en este continente tenemos otro ejemplo. Ejemplos sí, que bueno. Vienen de las culturas. Bueno, lo que pasa existían, en Chiapas ahora con las comunidades. Exactamente, o ejemplos que vienen de las culturas de antes de la conquista del capitalismo, ¿no es cierto? Esto que se rescata ahora como el buen vivir, y dice también, muy coincidente con esto, nosotros tenemos que vivir en armonía, más en armonía entre nosotros, con nosotros mismos, entre nosotros y con la naturaleza. Entonces que no está en la cabeza de ellos preocupándose a ver si tienen que acumular más para ser más competitivos, no, para claro, crecer, no. Para consumir. También, uno puede decir, también uno son la cultura asiática, estos son los aborígenes, pero también en la Europa, nosotros que somos blanquitos, podemos decir, vamos a darle el ejemplo, bueno, en Europa y en Estados Unidos se están desarrollando experiencias importantes, lo que se llama la red de ciudades en transición en Estados Unidos, están diciendo, nosotros sabemos que viene el colapso energético, sabemos que viene el cambio climático, ¿qué va a pasar? Y ya colapsa la forma de organizarse los agronegocios, de producir para vender a 5.000 kilómetros de distancia y comprar de 5.000 kilómetros. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a empezar a organizar la ciudad sobre la base de que necesitamos generar energía que no sea energía que dependa de los combustibles fósiles. Vamos a empezar a organizar actividades productivas que nos garanticen que vamos a tener la mayor cantidad de alimentos de la zona y no de miles de kilómetros. Vamos a empezar a organizar la forma de transporte que sea transporte cercano a distancia y que no gasten. Es decir, están pensando, eso es la ciudad en transición, Estados Unidos, Europa, ecoaldea, es decir, experiencia sí, sí. De ciudades sustentables y luchas sociales también, pero luchas sociales que tienen que tener por lo menos el componente diferente que a lo mejor no tuvieron las luchas del siglo XX, ¿no es cierto? Considerando toda la cuestión, por un lado, lo que yo siempre insisto, ¿no? La cuestión ambiental y la cuestión de género que muchas veces se dejó de lado, ¿no? En las experiencias revolucionarias del siglo XX. Sí, pero procesos revolucionarios tienen que haber, porque si no sonamos cada vez diferente. Estamos llegando al fin de nuestra caminando la palabra de la independencia o del mes de la independencia, porque estamos en julio, por una segunda independencia sobre nuevas bases. Es nuestro pequeño aporte, ¿no es cierto, Luis? Haciendo estos programas, tratando de difundir esto y bueno, cuando haya que estar en la calle para construir otra civilización, allí estaremos también con la pala, el martillo aportando. Bueno, nos vamos. Luis, ¿algo más? Bueno, yo creo que un poco dejamos planteado las preocupaciones y tal vez en otro momento tendríamos que trabajar más sobre el tema de la alternativa, de los caminos, que pienso que no están determinados y que no hay una única solución, que yo creo que por ahí éramos demasiado simplistas, ¿no es cierto? En los años 70, cuando teníamos toda la respuesta en un papel en el bolsillo y ya teníamos la solución, sino que bueno, acá la solución tiene que ver con cambios muy profundos, cambios culturales, cambios en términos individuales, en términos de grupo, en términos de pensamiento. Lo que vos planteabas también, la colonización mental es una de las cuestiones, de los obstáculos más graves, ¿no? Para poder superar esto. Si nosotros estamos colonizados mentalmente y decimos no es posible porque no hay otra forma de no se puede salir de esto, y la forma más segura de no hacer nada, ¿no? Entonces romper esa mentalidad también es importante, y bueno, creo que tratamos de hacerlo un poco, ¿no? Bueno, nos vamos entonces. Hasta la próxima. Caminando la Palabra. Y gracias a, bueno, gracias a la compañera Sabrina, que está en los controles, Mariela, que está en la producción. Y dos averiadas que no tuvimos. Y bueno, y a Alejandra, que está enfermita. Sol, que la despidieron del trabajo. Está peleando también. Porque, bueno, qué sé yo, bueno, pero ya volverán. Nos vamos, chau. Antes de salir el sol, se fue a buscarme cañete. Y yo, justamente, yo estaba por ir a cosechar, pero empezó a lluvinar por ahí, ¿no? ¿Pero qué?